Ya, yo lo he hecho ya. La carta de Enrique Miret, ahí estamos. Y todo lo que tengáis. Sí. Llegó hace 2 días y contestó muy rápido, cosa que yo me extrañé. Pero bueno, se ve que le piqué un poco y me ha contestado. Enrique Miret Magdalena, María Hilda Muñoz Cuñida, querida amiga, contesto tu carta del 27. En tu interpretación del Congreso hay un grave error. El primer año que pedisteis intervenir, yo abogué por vosotros y conseguí que la comisión gestora, que es la que decide, y no yo, os admitiera. Pero vuestra exposición no fue bien hecha. Y fue mucha gente la que protestó y pidió que no se dejase intervenir más. Y nadie abogó por vosotros. Yo soy el presidente, no el jefe. Y en la comisión están varios movimientos de apostolado que, en vista de la mala impresión que produjisteis con vuestra exposición, decidió no autorizaros más. Yo me debo a la comisión que decide democráticamente. Eso es lo ocurrido, a pesar de mi buen deseo hacia vosotros que siempre os he demostrado. Y piensa en lo que digo, porque la gente que va al Congreso es muy receptiva, con posturas abiertas. Lo que se dice tiene dos aspectos, el fondo y la manera de exponerlo y razonarlo. Y en esta segunda parte, según me dijeron y dijeron a la comisión, no acertasteis. Y hay tantos grupos que quieren intervenir y no todos pueden hacerlo. Y vosotros os quedasteis la segunda vez sin poder hacerlo. El otro día, uno de vosotros que lleva un programa de radio me llamó para hacerme 5 preguntas sobre religión. Yo no tuve inconveniente en que se grabase lo que me preguntó, pero lo hizo de un modo muy distinto al que usasteis en vuestra primera intervención en el Congreso. No basta la buena fe, sino que a un conjunto de gente que no sabe nada de vosotros, hay que saber decir las cosas para que las entiendan y razonarlas con argumentos que les convenzan, y usar la Biblia de acuerdo con el sentir que tiene según los expertos que tanto la estudian, y no inventar otras interpretaciones. Aclarado lo que pasó, te envío una foto de salud a ti y a tu esposo, como si no lo hubiera mandado. Hay más. Leo la carta. Ante todo, la comunicación. Hace unos días estaba colocando unos carteles en varios lugares de Palma. Cuando entré en una librería y pedí si podía colocar uno, me dijeron que no, porque estaba en castellano. Al pensamiento me vino enseguida. El dinero está en castellano y lo acepta. ¿Qué valores son los que al fin y al cabo priman? Yo no voy a discutir ni imponer el idioma a hablar, sea el que sea, pero por encima de todo está la comunicación, y voy a hacer lo posible para poder entenderme con la gente, si es lo que sinceramente queremos. De no ser así, me iré de ese sitio. En esta maravillosa, por ahora, isla y en el resto del mundo, hay cosas más importantes de las que hacer una bandera. Los gobernantes, el poder en todas sus esferas, ya sea política, religiosa, militar y capitalista, lo que hacen con este tema es tener entretenido y enfrentado al pueblo. Y mirándonos desde su palco, se mofan al ver que los pobres, o sea, los obreros, se pelean por las ramas más quebraditas del árbol, en lugar de ir al tronco, el auténtico problema. Los que formamos el pueblo debemos estar muy por encima de estos enredos. Mientras el capitalismo, siendo este gran poder, sigue con su buena marcha, provocando muertes por toda la geografía mundial, explotación, un mundo de ricos y pobres, haciendo posible no vivir de verdad, al igual que las religiones organizadas o iglesias ricas que siguen a sus anchas, y principalmente el catolicismo y el protestantismo, provocando el no poder acudir a Dios de manera directa, pues ellos sobran. Hacer de la lengua un pilar crea separación y distanciamiento, tapando los ojos a la injusticia social, a unos que se hacen ricos a costa de otros, a unos que viven del cuento y no me refiero a los parados o sin techo. Un mundo donde impera el capitalismo y que este proporciona, toda la larga lista de drogas, empezando por el dinero. Y lo triste es que como muchos pobres, o sea, trabajadores, tienen en su cabeza llegar a ser ricos. El sistema promueve lo de divide y vencerás, como dice un amigo. El otro día se celebró en Lluc una trovada en defensa del catalán en las islas. ¿Cómo es que no acudió el clero y manifestó la letra mata es el espíritu que da vida? Pienso que quien impone algo es porque le falta la verdad de las cosas y construye sus cimientos sobre arena. El lenguaje es algo vivo, evolutivo. Y respecto a la defensa de la lengua, ¿dónde ha quedado el amor al prójimo como a uno mismo? Digo todo esto porque no se trata de ojo por ojo si se recuerda la imposición que antes hubo. Al igual que ahora también es bárbaro ver cómo entre niños, a través de sus padres, haya rechazo, discriminación y disputas porque se hable o no catalán, en lugar de simplemente jugar. No sé si quien lea esta carta le serviría como ejemplo esto, pues absolutamente nadie me va a impedir que yo acude a Dios o el nombre que le queramos poner, directamente y con libertad. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, está aquí. Entiende que cada persona puede desde su hogar y con los suyos hablar el idioma que quiera y nadie se lo va a privar, no entrando en absurdas polémicas. Dejar un buen legado como personas pasa por amarnos unos a otros y no dividirnos, respetando la tierra sin hacer daño a la frontera. Salud. ¿Qué? Dejas un pensamiento, Lucio. Mallorquí. Primer vídeo en Mallorquí, que si no vaig escriure després de... Tu ets amor, jo no ho entenc. Tu ets bondat i jo no ho entenc. Tu ets poder i jo no ho entenc. Tu i jo som la mateixa cosa i tampoc no ho entenc. Que si ignorància que no em deixa veure ni entendre, pel que pot vaig dir desaparecer. Tu eres amor i jo no l'entendo. Tu eres bondat i jo no l'entendo. Tú eres poder y yo no lo entiendo. Tú y yo somos la misma cosa y tampoco lo entiendo. Que la ignorancia que no me deja ver ni entender, poco a poco vaya desapareciendo. Bien. RMS. Entonces, vamos bien, manchadito. Ciencia, religión y espiritualidad. La ciencia, o sea, los científicos, ya conocen a fondo el cuerpo humano, su composición y funcionamiento, pero ignora por completo el conocimiento acerca del espíritu, alma, etc. Las jerarquías religiosas, con sus respectivos sacerdocios, tampoco saben nada acerca del espíritu, creando todas ellas una especie de teatro compuesto por ritos, dogmas y ceremonias varias. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras sobre la verdadera vida espiritual, que no tiene nada que ver con la ciencia ni con las religiones, ya que nos fundamos sobre el Evangelio o Buena Nueva, que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret hace 2000 años. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia se pueden leer una serie de versículos de los que dice Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, por boca de Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús mismo dice, aprended de mí. Jesús trabajaba de carpintero para poder comer. Nunca fue un hombre rico. Pero lo más importante de todo, olvidado por todas las religiones, sobre todo por el catolicismo y protestantismo, son las fundamentales palabras de Cristo. Buscad el reino de Dios. Claro está que el reino de Dios no se encuentra ni en la ciencia ni en las religiones. Está en uno mismo. Cuando empezamos a apartar de nuestra mente las ideas negativas, el odio, la maldad, el egoísmo, empezamos a tener a Cristo, el Espíritu de Dios, en nosotros mismos y comprendemos muy claramente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo. Y al contemplar lo que vemos en nuestro propio mundo, animales, plantas, los seres humanos y un poco de lo que llamamos el universo, también comprendemos que el infinito universo no tiene fin, no tiene límites. Por lo tanto, hay un número infinito de mundos, soles, estrellas, galaxias, etc. Una de dos, o alguien ha creado todo esto o se ha hecho a sí mismo. Pero a este principio llamarle energía. energía, mente, universal, naturaleza o Dios es lo mismo, puesto que estos son nombres. Yo mismo, en toda mi vida, y ahora tengo 80 años de edad, veo que no he envejecido ni una milésima de segundo. Es el físico el que envejece, y comprendo que una cosa que no envejece no puede morir nunca, es eterna. A nosotros a esto le llamamos el espíritu, que en muchas ocasiones ve algún acontecimiento, algún descubrimiento de algún mundo posteriormente descubierto por los astrónomos. Y esto, añadido a los sentimientos del ser humano que tiene a Cristo, de la verdadera justicia, de Dios, de la bondad, la paz, la armonía, etc., observamos que de esto no entienden nada ni la ciencia ni las religiones, pero comprendemos que algún científico o algún creyente de cualquier religión, si busca a Cristo en sí mismo, también lo encuentra. Aconsejamos pues a los científicos, dirigentes y creyentes de todas las religiones que busquen a Cristo, el Espíritu de Dios, teniendo muy presente que nadie ha visto jamás una idea, pero sin la idea no existiría nada hecho por los seres humanos, ni tan siquiera el infinito universo sería sin la gran idea que llamamos Dios. Ánimos, amigos, buscad a Dios, así sea. Caetana Martí, abril 99. Bueno, como siempre, un poco de las cartas, un poco de esta poesía y un poco del mensaje, yo creo, se puede decir, sin alargar la cosa, se puede decir algo. No hablo de esto dos a una vez que me mando, dos a una no, pero... Bueno, yo quisiera explicar que ayudan un poco la cosa a este señor de Madrid, el teólogo. Es que yo le mandé el mensaje de Holanda de este amigo Carlos, y entonces, claro, se ve que le llegó un poco, ¿no? Y otras cosas, claro, que también recurso. Porque él le había escrito esa carta anterior a Miguel, donde le decía que admiraba, digamos, el valor, la valentía que tenemos, la forma de seguir a Dios, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero tú te olvidaste de esto el año pasado y no nos dejaste participar en el Congreso, ¿no? ¿No? Yo no entiendo esto, si tú admires esto, ¿no? Y claro, dice que no lo presentó, escuchaste la carta, ¿no? Que dice que no lo supimos presentar, que interpretamos la vida según nuestro punto de vista, que los teólogos son los que tienen la palabra en el fondo sobre esto. Y claro, es lógico que se me piensa de esa manera. Pero bueno, yo lo respeto y no sé, yo pienso que si es tan abierto, él tendría que aceptar, ¿no? Y ya que él nos conoce, incluso ha venido a casa de Cayetano, este señor, yo estuve en casa de Jaime, ¿te acuerdas? Y sacamos una foto que yo tengo de este señor. Y entonces, él ya que nos conoce, incluso con la raíz del siervo, dio una opinión bastante buena de nosotros, ¿no? Que nos pone como ejemplo a seguir a los católicos. Entonces, ¿cómo? Si él sabía todo eso de nosotros, ¿por qué no lo dijo allí cuando se reunieron con los otros que tienen que acordar quiénes intervienen y quiénes no? ¿Ah? Entonces, claro, y siempre lo que le pasaba a Jesús, ¿no? Que por decir la verdad, pues nada, no les convenía el sistema. Entonces, claro, como Cayetano, en el mensaje que pusimos ayer en el vídeo, hablaba muy claro lo que dijo, como ustedes saben lo que dice, ¿no? Entonces, claro, era un poco fuerte, había cura, había sacerdote, y claro, como la tuvo a meter en la boca al lobo. Pero es lo que no sabe, y se lo voy a contestar, que tenemos grabado eso en la cámara que... ¿Te acuerdas, Jaime, segura que tú filmaste? ¿Ah? Pues está grabado aquellos grupos de mujeres que se levantaron de Sevilla y dijeron, pues os felicitamos a mí y a Miguel, bueno, los que estábamos los cuatro, porque os habéis atrevido y habéis tenido el valor de venir aquí a exponer esto que vivís en Mallorca. ¿Ah? Y es lo mejor del congreso que hemos visto. Eso está grabado. Pues se lo voy a para que entonces también vea otra opinión, no solamente escuche la de que se reunieron aquí el día de que cierto quedaban y el año pasado cuando llegó la invitación, claro, no fuimos, porque si no nos dejan hablar y no van a entender nuestro punto de vista, ¿para qué? Bueno, y eso va un poco significa. Claro, piense que, como dice el que es el jefe de los teólogos en el Congreso, claro, él opina, pero tiene que respetar lo que dice la mayoría son puros. Y claro, ¿no? Es fuerte, yo comprendo que es fuerte lo que Cayetano dijo en el vídeo. Nosotros lo único que hicimos fue ponerlo. Claro. Nos preguntaban cosas y decíamos, nosotros lo pensábamos, de que sabe. Pero bueno, es que para decirlo de una porque vas en casa. Claro. Y esperan que digamos lo que dicen los demás para que moverse, para que montar un espectáculo. Lo importante de todo esto es un versículo que exactamente no sé ahora en dónde está. Pero sonará muy bien y a lo mejor ni yo sabe por dónde anda esto. Que Jesús dice, gracias Padre, porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos y las has dado a los sencillos. ¿Dónde está esto? Sí, que está preguntando. No sé qué, si Juan me dice, si va girando, como en Santa Mateo, todo lo que veas, si lo lees por aquí, todo lo que veas marcado, ¿sabes que tú me dices? Sí, una sí, lucheta, sí. Si è lo che noi abbiamo detto, sai che te vuoi dire? Va a Milano. Matteo, Marco, sto. E mentre tanto, a ver este mensaje, perché la poesia, quieres. No. Empieza otra vez, questo de la poesia. Bueno, ¿cómo empieza? Poco a poco, en castellano. Tu eres amor. Amor. Y yo no lo entiendo. Uno. Tú eres bondad y yo no lo entiendo. Dos. Tú eres poder y yo no lo entiendo. Tú y yo somos la misma cosa y tampoco lo entiendo. Sí, yo no lo entiendo. Claro. Bondad, amor. Es lo mismo, pero... Ya está aquí. Un momento. Hace años que yo llegué a la conclusión de esto, pero amor, sabiduría, poder. Ya es aquello que a veces os he explicado por aquí, de aquella jaula, un pajarito allí en la pared, yo pasando por la calle, y si yo quiero dar la libertad a este pajarito, mentalmente puedo, sí, hablo. Tengo la buena idea, que es el amor, después el poder, abro la ventanilla llena y el pájaro se va sobre un tejado y viene un gato y se come el pájaro. ¿No? Ah, no, esto me falla, pensaba yo. Esto me falla. Porque no he sabido que venía el gato. Ah, caramba. Entonces, la idea universal de este Dios tiene que ser infinito amor, infinito poder de crear y recrear mundos y soles, galaxias, pero infinita sabiduría, no sobre el pasado, presente, futuro, todo lo que acontecerá. A caramba, ahí tienes explicada la gran. El gran misterio de la Iglesia Católica de la Trinidad. Entonces la cosa está tan clara. Pero dejemos ahora esto. ¿Qué dice? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Entonces, os doy la idea, María, Miguel, si queréis podéis decir: en una reunión con Cayetano hemos leído este versículo. Y es sencillo, es fácil de entender. En la palabra esta de... ¿qué dice? Sabios. Sí, sabios y entendidos. Pones, por ejemplo, jerarquía y sacerdotes y teólogos. ¿Qué dice? ¿Cómo sale? Gracias, Padre, porque... Te alabo, Padre, del Señor del cielo y de la tierra, que hayan escondido estas cosas. A la jerarquía y sacerdotes. Sí, y las haya revelado. Y a los teólogos de todo el mundo, y las ha revelado. A los niños, a gente sencilla. Y las ha revelado a gente pobre, a gente obrera que trabaja. Se lo podéis decir que yo lo he dicho. Y es normal, que estos entendidos no acepten la verdad de Cristo que le trajisteis vosotros allí a Madrid. Es normal esto, porque claro, si no hay un estudio bíblico, unos versículos, pero ¿qué clase de Dios predica esta gente? Dice Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, porque Dios es amor, es sabiduría, es justicia. Hasta podemos decir, es filosofía, pero filosofía, sabiduría, la verdadera de las cosas de la vida. ¿Y qué pueden enseñarnos estos señores? Porque saben un poco de historia, o saben idiomas, el hebreo, supongamos, y traducen versículos y retorcidos así y asá. Pero si todo esto no interesa para el mensaje de Cristo. Es tan sencillo. Es tan sencillo. Y yo creo, lo que digo en este mensaje, que hay científicos, hay sacerdotes, hay teólogos, hay... que piensan de buena fe, que sean buenas personas, todo lo que queráis, pero ¿qué pasa aquí? Si la ciencia sin conciencia es una animalada, es una abominación, es asqueroso esto. Y la cosa, ya digo, las escondidas y las das a los niños, a los pequeños, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces he dicho que mi abuela, a nuestra abuela, no sabía leer ni escribir y decía: cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios. ¿Por qué? Te vamos a dar de golpe con la pared, no entra la pared. Pero es la sabiduría sencilla de la vida. No tenemos que buscar si Dios es redondo o es cuadrado, que es lo que buscan los sabios humanos, la teología. Esto es una animalada. Pórtate bien en la vida, ha dicho Jesús. Los dos principales mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay más que esto. Y le responde un levita de aquellos, un sacerdote, un tipo de la religión oficial de Israel: tienes razón, maestro, rabí, tienes razón. Y es mucho más importante esto, le dice a Dios, que todos los holocaustos y sacrificios. Holocaustos y sacrificios, y en la actualidad el sacrificio, la Santa Misa, como se hacía en aquel tiempo, sacrificar un cordero, un buey, para Dios, y ellos, los católicos, dicen el sacrificio, Santa Misa, pero es que todas las religiones, y sobre todo el llamado cristianismo, católicos y protestantes, tienen sus ceremonias de sacrificio de la Santa Misa, de una forma o de otra. Pero aquel hombre dice: no, y tiene razón, es así, es mejor amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo lo demás, ¿qué pasa aquí? Si Jesús da aquel ejemplo del camino, está un herido y todos pasan, también pasan los entendidos, pasan los sabios de la tierra en el asunto de religión. Y pasa uno que no tenía ideas de nada de todo esto, se le llamaba el publicano, como hoy podríamos decir el vividor o el ateo que se hace la puñeta de todo y se lleva el herido. ¿Quién ha obrado mejor? Y todos, claro, dicen a Jesús, el que se ha llevado al herido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tanta cosa ahí en Madrid, tanto estudio bíblico, tanta cosa, y no se admiten unas personas sencillas que vienen a hablar de Jesús de Nazaret. Ah, no, porque vosotros vais al tronco de la cuestión y no es por aquí, porque este tronco no lleva a la justicia humana. Y esta justicia humana aquí no la discutimos. Porque, ¿qué pasa? Que un creyente religioso, católico, protestante, de cualquier religión, se hace rico a costa del trabajo de otro creyente, con el visto bueno de los sabios y entendidos de la religión, que se callan, claro, claro, y aquí falla todo. Y la cosa es muy sencilla. Falta Cristo a estas personas. Pero en este sentido sencillo de la cosa, no es aquello de yo tengo a Cristo y vosotros no, no, no. Que diga Jaime, puede conducir un taxi un hombre que no sabe conducir coche. ¿La cosa está clara? Han confundido tanto la cosa que a través de la historia humana, no solamente de Jesús, a través de la historia humana, de una cosa tan simple, tan sencilla, han hecho una montaña enorme, buscando si Dios es redondo, si es cuadrado, si tiene pies, si tiene cabeza, si tiene brazos, si esto así, y esto así, y si es cielo, si es infierno, si... Una cosa tan sencilla, revelada precisamente, lo que dice aquí a los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, es de ellos el reino, la cosa sencilla de la vida. Y claro, estas personas tienen que acudir a toda esta telaraña que podríamos decir, enredar la cosa, confundir a la gente, todo por este dichoso punto tan negativo que es el egoísmo. Porque todo esto es por el egoísmo. Porque vosotros fuisteis allí, Miguel, María y Jaime, pero en este sentido sencillo, pero los mandamases aquellos, espera un poco, van en sus intereses, va su paga mensual, va su jerarquía, va su religión organizada, va su negocio, y vosotros fuisteis ahí tan de forma tan sencilla hablar de Cristo. Ah, no, no, no, esto me interesa, no rompe el negocio. Y ahora, vosotros, aquí, ¿quieres leer este, que diremos el principio? Claro. La ciencia, o sea, los científicos, ya conocen a fondo el cuerpo humano, su composición y funcionamiento, pero ignora por completo el conocimiento acerca del espíritu, el alma, etc. Las jerarquías religiosas con sus respectivos sacerdocios tampoco saben nada acerca del espíritu, creando todas ellas una especie de teatro compuesto por ritos, dogmas y ceremonias varias. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras sobre la verdadera vida espiritual, que no tiene nada que ver con la ciencia ni con las religiones,

en esta posta. La religión cabe en esta posta. El científico procurará el bien para todo el mundo. Claro. No empleará su sabiduría, su cosa científica, para dañar al prójimo, como es la bomba atómica. Pero es que en la parte religiosa, si hay bondad, tampoco admitirá vivir del cuento a costa del prójimo. ¿Veis? La cosa es, yo la veo muy sencilla, muy clara. Bondad, después que venga la ciencia, que venga la religión. Pero la de Dios, no las compuestas por hombres, pues, en este sentido de vivir y sin trabajar y venga dinero, no, la de Dios. Religar, religión, venga, cuidado, sí. Buscar a Dios, pero no hacer negocio. Y la ciencia, sí. Trabajar, ver, a ver hasta dónde puedo llegar para hacer un bien al prójimo. Sea en medicina, sea en inventos de cosas que, o descubrimientos contra este mal o esta cosa, y venga, pero con la bondad, con buenos sentimientos. Y no por si el cielo, si el infierno, no. Porque cuando hay la bondad en el ser humano, la bondad, no la tontería, es porque ya se ha bajado del árbol, ya no es un mono que se pelea por los cacahuetes, pone los dos pies en el suelo y empieza a andar como ser humano y se porta como ser humano. Esto es la bondad. Yo quiero que vosotros digáis, ya el punto de esto, no ya aquello de, sí, amén, no. Esto de amén se dice a los tipos estos que viven del cuento. Esta tarde le he llevado, bueno, le llevé esta carta a la que escribí hace unos días a mi madrina para que me la tradujese, ¿no?, a Mallorquín. Y bueno, y hay un historiador que es amigo de ella y busca muchas cosas de Mallorca, de la isla, de las raíces de los mallorquines y todo eso. Y bueno, él ha dicho a Imagina que bueno, que Jesús de Nazaret no es así, no es Jesús de Nazaret, dice, porque dice Nazaret se fundó o nació 400 años después que él murió, porque lo había vivido y tal. Y yo, no sé, lo que le he dicho, digo, mira, a mí, digo, mira, yo creo que es de Nazaret, pero la verdad, digo, no voy a discutir si es de Nazaret, si es de Belén o si es de lo que sea. Digo, porque ya estamos, digo, estaríamos otra vez con las mismas, ¿no? Discutir por las ramas que pongo en la carta y ir al tronco de la cuestión, ¿no? Digo, de todas maneras, Nazaret viene de nazarenos, ¿no? Y son aquellos que seguían a Jesús y tal. Y me ha sacado un libro, digo, ¿tienes un diccionario mallorquín? Y yo digo, no, digo, mira, yo pondré de Nazaret, digo, porque en la que escribió un castellano es pondré de Nazaret. Digo, a ver, déjame lo, es que no existe, digo, bueno, déjame el diccionario. Y salía nazareno, ¿no? Escribe nazareno, pues no sé. Digo, fíjate, digo, aquí está, ¿no? Digo, incluso pone que son judíos y tal, o sea, aquella parte de Israel. Digo, pero la verdad, digo, no voy a discutir este tema, digo, porque para mí es absurdo. Total, digo, es como si allí te dijeran Rosa de Palma. Digo, tú eres de, tú naciste en Cartagena, digo, pero tú eres de Palma, mira, digo, tú eres de aquí. Tú naciste allí y punto, pero no tiene nada que ver con lo que ya, no sé, tu persona se ha formado aquí y lo que tú sientes por Mallorca y tal. Pero bueno, hay un detalle en esto que te has dicho esto. Los libros judíos, escritos por judíos, que hablan de Nazaret, o que hablan de Jesús, dice, así de claro y de sencillo, los judíos. Jesús, este hombre, cuando nació, pues, dicen los seguidores me escribieron después que había nacido en Belén para componer, arreglar la profecía, no sé si es de Isaías, que dice que en Belén, nacerá en Belén. Y los mismos judíos dicen, y no nació en Belén, sino en Nazaret. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe más? ¿Estos hombres judíos que escriben libros judíos sobre Jesús? ¿O este que dice de, es la cosa? Y sin embargo no están defendiendo a Jesús, estos judíos, sino que te dicen, y dijeron aquellos hombres, pusieron que nació en Belén, dicen, no nació en Belén, dicen ellos, nació en Nazaret, de Galilea. O sea que, dejando, siempre estamos con los mismos, si redondos, si cuadrados, si existió, si no existió, si esto, el programa del último lunes, Jaime, si Dios, Jesús era Dios y tal, y cada uno de los su versión y tal y tal. Pero, bien, todo esto es estar siempre en la trampa de los sabios y entendidos. Mientras tanto, la bondad, en lugar de ir desarrollándose, ¿no?, se desarrollan las bombas que echan sobre ahora Kosovo y antes en el Irak y a matar gente y a vivir a costa de los demás, mientras nos enredamos buscando cinco patas al gato, si Dios es redondo, si es cuadrado. Y la bondad, ¿dónde queda? Y se queda ahí, dormidita, dormidita, y a vivir, que son 2 días, como dice a veces la radio, y bajo Quijote vivo el rey. Venga, sí, cosas. No veo ninguna cosa hecha sin la idea antes, aunque sea dar una patada a un coche o tirar una piedra a un escaparate. Antes tienes que pensarlo. Nadie asalta un banco si no lo piensa antes. El surgir todo de la casualidad, para mí es, como a veces digo, ¿no?, de tirar un contenedor ahí con letras 10 trillones de veces, y por estadística, una vez entre todas esas se formará el tipo de arquitecto. Eso no me lo trago. No lo trago porque si no hay una voluntad de componer las letras que formen el Quijote, no se formará el Quijote. Si no hay. Entonces, la casualidad, no. Ahora, en ese aspecto, a mí, el ateo me merece muchísimo más respeto que cualquier religión. Me merece más respeto en el sentido de que dice, por fin sé que no sé nada, ¿no? El ateo dice, no hay nada, no existe nada, no, nada tiene una causa, y me parece respetable, porque los otros me definen, me explican algo que no han visto y en muchos casos ni sienten. Porque ahora mismo lo que está pasando, no solamente en Yugoslavia, sino en tantas partes del mundo, con gente budista que consienten coger las armas para defender su país, islámicos, judíos, llamados cristianos, sobre todo los de Serbia, ahora están defendiendo su país, y los evangélicos y católicos de los otros países les atacan, todos en nombre de Jesús de Nazaret. El que dice al enemigo no le es frente. Pues todo esto es vomitivo, vomitivo, y en ese aspecto, lo que dice ahí, mire Magdalena, hay que interpretar la Biblia según el entender de los que tanto la estudian, tal y cual. Pues la Biblia, con permiso mío mismo me lo doy, La Biblia se puede quedar en un rinconcito y no me interesa para nada. Si es lo, en lo que te basas. Bueno, a mí la Biblia no. La Biblia la puedo coger, mirar, ver lo que dice y después a un lado. Pero si tanta Biblia, tanta religión y luego vemos los frutos. ¿Ha venido Sandra? No. Nos hemos perdido a Sandra, que podía darnos una buena lección. ¿Esther tampoco? Castro, ¿ha venido Castro? ¿Eh? ¿Ha venido Castro? ¿Qué digo? Castro. Hablamos de personas mayores, hablamos de hermanos mayores. Sandra, Esther, Raquel, hablamos de hermanos mayores, no de menores. Antonia, ¿on es? ¿Qué dices tú? No, no te obligo a... No les interesa que la gente tenga conciencia de lo que es Dios y que los mismos lo están manejando a su gusto, digamos, para manejar a las personas. Que crean que Dios está en la iglesia, que Dios está donde ellos quieren que esté Dios, que no donde está Dios, que en general está todo dentro de nosotros. Por todo. En una palabra, nos manipulan, ha sido siempre y será siempre hasta que nos dejemos manipular por ellos. En general, por todos. Hasta que no nos descubramos a nosotros mismos, a nuestro Dios, que todo lo llevamos dentro. Luego seremos libres. Y yo solamente tengo que decir que ha aprobado. Y no hay más. Es que no hay más. Mira si es las cosas fácil y sencilla. Dentro, todos lo sabemos muy bien, y pero después como Geroni no lo entiende. Geroni, ¿qué tenemos que hacer contigo? No sé. ¿Eh? No, a ver, aquí está. ¿Por qué no lo entiendes? A ver, Geroni. No está bien, está bien. No. Ha hablado el gran filósofo, Cuidado. Yo a raíz de eso Eso de gran quiere decir alto, gran. Alto. Yo a quien no entiendo es al ser humano. Y a Dios me es muy fácil entenderlo porque me lo puedo pintar como yo quiera a Dios. Lo que no me es fácil comprender al ser humano porque ante su acción no puedo ponerle flores o quitárselas porque ahí está delante. Yo puedo imaginármelo de cualquier manera. A mí me gustó pintármelo. Igual que yo supongo que todo el mundo. Al ser humano dice, ostras, es buena persona, pero a la vuelta de la esquina ha puesto la zancadilla a alguien, o sea que es algo que rompe mordes. Es duro esto, María Rosa, porque antes veíamos la criatura, veíamos el creador. Ahora resulta que vemos al creador y pisamos la criatura. ¿Qué hacemos? También es duro esto. Venga, que puedes hablar en nombre de Esther. Yo pienso que cuando digo que no entiendo, por ejemplo, que Dios es amor, es que lo entiendo un poquito, en la medida que yo sé que es el amor, Pero si lo entendiera tal como es, creo que no tiene punto de comparación. Y en esto, pues en el amor, el poder y en todo. Es decir, entiendo lo que yo tengo por ciencia y lo que siento. Y esto me parece que debe ser minúsculo al lado de la realidad. Y por esto digo, no lo entiendo, claro que no lo entiendo. Si entiendes una cosa minúscula al lado de una cosa infinita, pues no se entiende. O por lo menos es un poco... Dios es amor. Nosotros somos dioses en potencia, parte de Dios. Pero nosotros, además de amor, también somos odio, también somos bombas y también somos cosas. ¿Qué es lo que no es Dios? Porque Dios es poder. Dios es lo bueno y es lo malo, es el bien y la cosa. ¿Qué es lo que no es Dios? ¿Qué es que lo malo no es Dios? Lo malo viene de nosotros, como criaturas de Dios. Sí, esto también es un problema. Primero, limpiar parte de este reino de Dios que está en nosotros mismos y después intentar, en la medida de lo posible, que esto crezca, que sea como la levadura, ¿no? Pues entonces, yo no sé, no me gusta mucho cuando dicen, es que Dios es amor. Bueno, es que Dios es amor, es odio, Dios es alegría, Dios es pena, Dios es todo. Intentar separar y decir, no, todo lo que es bueno es de Dios. Esto ya lo han hecho las religiones. Es que no todo lo que es malo viene del diablo. El diablo es un ángel caído, también viene de Dios, pero se torció. No, no es todo, Dios es todo. Dios es Dios. Es tan infinito que encuadrarlo ya es hacer lo que también suele haber visto. Es ponerlo en una pequeña obra. Es decir, solo esto. Yo creo que vas a avanzar mucho. Porque lo que Dios es suficiente. Cuando Moisés se va y le dice, ¿y qué le digo? ¿De parte de quién? ¿El que es? ¿El que es? Lo que tú acabas de decir. Ya te sirve todo. Es que sin él no es nada. Y él lo es todo. Cayetano, hemos hablado esto de una manera un poco más sencilla. Hablando de las mujeres, gente, ¿cómo puedes saber que las mujeres son guapas? Yo porque he visto alguna de las que igualmente como bueno. Thank you. Pero ¿qué? Dejando aparte la Biblia, las palabras, los nombres, vayamos a esta cosa sencilla. Solamente tengo que acudir a lo que dice aquí, que lo has escondido a los sabios y entendidos, lo has dado a los pequeños, pero dejemos ahora estos versículos, dejemos todo esto. Yo creo que, bueno, podría decir que estoy casi seguro que habréis visto, vivido lo que yo he vivido de forma tan sencilla. Habéis visto un pequeñito, un niño, una niña, de unos meses de edad, pongamos medio año, un añito, así, no más, dentro de esta edad. ¿Qué pasa con este pequeño? Lo acariciáis, le dais un besito, le das una cosita, aunque sea un papel, y alarga la mano, lo coge y observa su mirada, su boca, sus ojos, se sonríe, parece que te da las gracias de aquello. Un perro, cualquiera que no haya sido enseñado para atacar, un perro normal, lo acaricias, la cabecita, le rasas un poco con la cabeza, y levanta el rabo y tal, y estas reacciones del niño y de aquel animal. Yo he visto, bueno, lo he vivido, poniendo migajas de pan así, en la mano, en un soporete, un estanque de estos, posado en sardina, una casa que fuimos a visitar, los peces, top, top, saltaban del agua, top, y comían en la mano. Y el dueño dice, esto lo hago desde el principio, desde que eran pequeñitos estos tipos. Nunca he metido ni la mano, ni un bastón, ni nada. Estas reacciones, el niño sobre todo, de la raza humana, ¿qué religión le ha enseñado esto? ¿Qué filosofía? ¿Qué estudios bíblicos? La cosa que lleva dentro, porque si a aquel pequeño después le pegas un grito, le quitas el papel que le has dado de mala manera, se pondrá a llorar. Y el perro hará lo mismo. Se escapará si lo amenazas o te le va a ladrar, o si esto si no te muerde. La reacción, positivo, negativo. Y entonces, yo no sé vosotros, pero yo he pensado y he dicho, esta cosa positiva, ¿qué pasa aquí? Esto no viene porque se haya creado la palabra de amor, que Dios es amor, no. Es la naturaleza misma, caramba. Hasta me dicen que esto pasa con las plantas, incluso. Hablas con las plantas, las acaricias y crecen, que parece. Pero dejemos las plantas, este ser humano, esta cosa. ¿Qué pasa aquí? Y después, claro, podemos decir positivo o negativo, el bien y el mal. Entonces, yo he pensado siempre, he dicho, pero si acudimos a esta idea de Dios universal, tiene que ser esto positivo. Sin embargo, hay lo negativo. Muy bien. Pero, caramba, he pensado en mí mismo. Si hago este bien, la reacción que se produce, alegre, positiva, hasta yo me alegro de hacer reír al niño. Lo hago llorar, me repugna un poco. Entonces yo diré que Dios es amor, que Dios es esto y que lo demás no es Dios. aunque comprendo que es Dios, porque Dios es todo. Y empiezo a hablar con mí mismo, digo, no, la cosa está muy clara. Y hasta puedo decir, Dios, ya sé que tú eres la bondad personificada, la bondad infinita, y eres también el crimen, la guerra y la bomba. Pero yo me quedo con la bondad, con tu, diremos, parte o lo que quieras, pero yo no acepto aquello negativo. No me gusta. Este será un egoísmo mío. Y pienso y digo, bueno, bendito egoísmo, porque me alejo de las cosas materiales, no es un egoísmo material, no trataré de hacer daño a nadie para acaparar cosas, dinero, tierras, casas y montones de tierras, y no, me iré a esta bondad, a esta cosa que le llamo bondad, y veo que el resultado es, por lo menos para mí, es positivo, sencillo, y es más, este gran egoísmo, que yo no quiero cosas pequeñas, yo quiero el infinito universo para mí, y también lo quiero para los demás, pero así de claro y así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que después al oír hablar o leer, oír cosas, ideas de otros. Ah, y hablan de religión, religar, pero si es esto. En la religión verde, pero si es esta. En la filosofía, pero si es esto. Es que si Dios es así o es así, pero yo ya lo tengo definido y me quedo con esta parte positiva, dejo la negativa y pienso después, caramba. Y si yo lo digo a otros, y otros, y otros, y supongamos que la humanidad lo vive así, de esta forma normal, sencilla, bueno, pero me he dicho a mí mismo, si todo después en este mundo, toda la humanidad, es esta bondad, la parte negativa no está retirada, no hay egoísmo, entonces podremos vivir. Y la explotación, el trabajo, unos que se hacen ricos a costa de otros, pero abren puestos de trabajo y fábricas y talleres. Y pienso y digo, sí, pero con la cosa negativa no hay solución. Porque si todos somos de la parte negativa, empezaremos a darnos de pedradas, garrotes, después ya la metralleta, bombas, nos mataremos. Y esto no le veo yo un plan humano de vivir en este mundo si todos nos matamos. Pero cambiamos la cosa. Todos trabajamos para comer. Nos damos cuenta que los demás tienen que comer, vivimos esta cosa que llamamos armonía, justicia, paz. Pero el mundo sí, la humanidad sí que puede vivir así. No porque lo diga yo, sino porque es un hecho real de la vida misma. En una simple familia, el padre, la madre, si hay un hijo o dos, se sienten a la mesa a comer, van a dormir y tal, y el padre trabaja o trabaja también la madre, y hay una especie de armonía allí dentro, y pienso y digo, imaginemos que el padre, la madre, los hijos se lían a bofetadas, a garrotazo limpio, a llevarse lo mejor tajada de la nevera y la olla como está, y venga, y esto no existirá más que unas horas, porque todos escaparán, no se puedan. Pero si hay esta armonía, sí que vive. por favor, decid algo vosotros, a ver qué, qué pasa aquí. Efectivamente, yo creo, creo que Dios permite esto, bueno y malo, para que vayamos abriendo nuestras conciencias a la parte crística de saber lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que produce esto es causa-efecto. En el momento que hacemos un acto bueno, recibimos la recompensa, que es alegrarnos, tener alegría de haber hecho aquello bueno. En el momento de hacer un acto malo, pues comprendemos que es malo, efectivamente. Y la recompensa que recibimos no nos gusta. Esto nos abre más la conciencia, lo que es Dios, amor. Abrirnos más hacia dentro de nosotros mismos. Lo que nos dice, buscar primeramente el reino de Dios, los demás los serán añadidos. La controversia de Dios bueno y Dios malo ya viene de tiempo, ¿no? De Persia, de Zaratustra, el Dios del bien y el Dios del mal. Y luego se inventaron las religiones llamadas cristianas, ¿no? Se inventaron la, un ángel perfecto, bella, Lucifer, que se rebela contra Dios, con lo cual ya no era tan perfecto, ya era un fallo de Dios, ¿no? Según las religiones, claro. Luego se revela con una hueste de ángeles y hace toda la comedia y todo el rollo ese que han montado con un tal Satanás, todo ese rollo, que para mí ya de entrada cojea desde el momento en que no dicen que era perfecto y porque se revela. En todo esto para mí es el rollo religioso. La cuestión del bien y del mal es según cómo se enfoque. Porque específicamente se puede decir lo que a veces has dicho, más luz, menos luz, luz, oscuridad. Pero si estamos ahora en oscuridad absoluta, física, que es de noche y no hay bombillas encendidas, se puede decir que para el murciélago no hay oscuridad. El murciélago está viendo con su sistema de ver a través de ultrasonidos. Es bastante relativo. También el tema de luz, bien, mal, positivo, negativo, se puede ver con la corriente eléctrica. El positivo no es nada, es falta de electrones, tiene que ser el negativo que es el aporte de electrones. La parte del frío y el calor, o sea, el frío es un concepto para entendernos, pero no existe como tal. Es mayor movimiento o menor movimiento de moléculas, pero el frío no existe. Se mueven muy poco, a menos 200 y pocos grados, o se mueven más, a 300 grados. Pero es el concepto de que eres niño pequeñito o eres niño grande, que ya no haces burradas, ni tonterías, ni tiras el mantel al suelo como un niño pequeñito. Entonces yo lo veo así, más parte buena, menos parte buena. Si a esa menos parte buena se le quiere llamar mal, que se le llame. Pero claro, ahí entramos ya en el problema del Dios del bien y el Dios del mal, cómo se permite esto. Claro que eso que llamamos mal viene de Dios. Todo es de Dios, claro que sí. Pero cuidado a ver cómo definimos eso que se llama mal. Yo lo veo menos bien. Menos bien porque todavía no se ha evolucionado. Me gusta. Sí. Menos bien. Yo no sé, yo lo que puedo entender con esto es, yo puedo compararlo con nosotros, ¿no? Yo pienso que al menos yo, y no sé si los demás igual no, y cada uno de nosotros y el resto de la gente cogemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta no lo queremos, lo que eso sí podemos aceptarlo y entender como porque esa persona es así, ¿no? Aunque pienso yo que nos hemos de comprender a nosotros mismos más que un poco a los demás, pero es eso, que yo al menos de cada persona que conozco, pues me gusta lo positivo que me ofrece, ¿no? Lo que me llega más, ¿no? Lo que no me llega, pues lo puedo entender porque digo, esta persona es así, y bueno, será por una serie u otra, por una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, aunque también pienso que la parte buena que podemos ver de nosotros, de Dios y de todas las cosas, no se tiene que hacer un dogma, tiene que ser porque lo sientas de verdad. Si hacemos de la bondad un dogma, no sirve para nada. Bueno, eso es lo que pienso. Pienso que la bondad predomina, porque si no fuera así, todo sería destrucción. Sin embargo, la bondad es construcción y orden, en el momento. De hecho, si no hubiera bondad, es lo que antes decíamos, si no hubiera nada de bondad, lo de Bosnia ya, pues no. Yo creo que con la primera guerra ya no lo hubiéramos todo vivido, ya no. Sin embargo, bondad construye, y si lo desplazas un poco más en el tema de la bondad, es todo un infinito universo construido a través de soles y galaxias, mundo y más mundo. También es un orden. Si no hubiera bondad en el mismo cuerpo humano, ¿qué pasaría? No habría ningún orden. No teníamos razón de existir. ¿Por qué hay este orden? Porque si todo fuera maldad, esta destrucción que a veces nos vemos afectados por un resfriado sería mucho más duro todavía que esto. Sería el no nacer. Y este no nacer lo podemos aplicar al infinito universo. Sería la nada absoluta. No tendría razón de crearse nada. Pienso. Sin embargo, se crea todo. Y se recrea. Y hay un orden. ¿Podéis estar seguras de que yo me alegro de estas reuniones y cuando las tenéis en vuestras casas, tratad de no perder el tiempo, sino aprovecharlo, así, de esta forma? Porque he conocido, he asistido a reuniones de católicos y protestantes de muchas denominaciones, muchos grupos diferentes, incluidos el espiritismo y teosofías y rosacruces, pero sobre todo esto de tanta religión, tanta cosa. Siempre he visto lo mismo: imposición de ideas, dogmas, creencias a rajatabla, confusión, machacar el cerebro de los demás. Y podéis estar seguros de que lo que hacemos nosotros aquí es algo tan diferente, como yo diría, como de la luz del sol a la oscuridad. Yo veo que esto es bueno, esto es positivo. Te hace pensar, te hace bajar de más del árbol, te hace hacer sentir más humano, más persona, menos animal. Si es que no es aquello de yo ahora yo diría esto, y pero por no ofender aquí a uno u otro, a Cayetano, no, hombre, se sabe que no vamos a como lo que dijo, a insultar a nadie, como mi hermano Pepe el otro día estaba en el café y estaban dando un partido de fútbol del Barça con otro, no sé, la televisión, y un tipo ahí, estos, y lo diré así como lo dijo aquel, estos catalanes, hijos de puta. Y otro dice, hombre, ¿por qué dices esto? Metes a todos los catalanes, a toda Cataluña. Esta cosa de ofender, de insultar, esto no, hombre. Habla, di tu verdad. La verdad. Cuando se dice las verdades, se pierden las amistades. Esto es un dicho, porque en general duelen las verdades. Pero yo siempre he dado gracias a Dios. Que a medida que he pasado los años, me duelen menos. Yo diría que ya no me duelen las verdades. De los insultos siempre uno se... ¡Pero las verdades! No me asustan las verdades. No faltaría más. Sí, tú lo sabes. Teniendo siempre también presente que nos encontramos a veces con gente, y habréis encontrado personas así, que para hacerte la puñeta son espíritus de contradicción. Siempre para ser de la contraria. Esto no es hablar, esto es tonterías. Mejor hablar de toros de fútbol o contar chistes. Pero decir verdades. La verdad no tiene que doler a nadie. La verdad, aunque sea de cada uno, su verdad, ¿y qué tiene que ver? Porque tu verdad y mi verdad nos llevará a la verdad. A mí me gusta pensar en una especie de silogismo. Silogismo es una sencilla regla de tres, una regla de tres símbolos. Si todo es Dios y Dios es amor, por lo tanto todo es amor. Y ese todo es amor lo veo reflejado en todos los estados evolutivos, pero sobre todo en lo mineral, en lo vegetal y en lo animal. Porque es un carbón como un estado evolutivo básico, ha tenido una utilidad para la humanidad, ha servido para calentar al ser humano, para mover máquinas de vapor, etcétera, etcétera. Ese mismo carbón, más evolucionado, a través de una metamorfosis con otros minerales, se convierte en un diamante. Entonces, ves que hay una evolución en el estado mineral. Ese diamante, ya cuando es utilizado por el género humano, es cuando ya entra en la disquisición de bien o de mal, al igual que el carbón, con otros minerales forman el petróleo. Y el petróleo, cuando es utilizado por el ser humano, es cuando se produce la dualidad de bien o de mal. En el reino vegetal, ves que unas especies que son menos evolucionadas tienen una utilidad. Y hay especies mucho más evolucionadas cuya estructura química es muy similar a los neurotransmisores, a la bioquímica que tienen los seres humanos. Entonces, esas especies más evolucionadas en el estado vegetal se pueden utilizar como medicina o se pueden utilizar como narcotráfico. Y siguiendo este mismo argumento y siendo breve, se llega al ser humano. Y el ser humano, pues la evolución básica de los seres humanos puede llevar a tener una utilidad que nosotros la analizamos como mala, como los actos brutales, actos agresivos, violentos, pero es la manera, el problema creo que reside en la manera de percibir nosotros la realidad y en etiquetarla en bueno y en malo cuando realmente no existe. Y es en el reino de los estados precedentes, de los estados anteriores del género humano, se demuestra que no existe esa dualidad que nosotros la cultivamos. Y esto es lo que quería decir, que simplemente es un problema de percepción, un problema de conceptos y de analizar las cosas cuando realmente nos ofuscan más. Desde un sentimiento unitario no veo que haya esto, que todo es amor. Todo es Dios, Dios es amor, y por lo tanto todo es amor. Todo es amor y para lo que pasa es que claro. A la hora de percibir y analizar todo, pues cuando entramos en esa humanidad, producto de nuestra ignorancia. De todo esto no es la libertad, ¿no? Creo que cuando tenemos más libertad sería teóricamente para divertirnos más, ¿no? Eso sí, porque de hecho la libertad supongo que es para eso, ¿no? Para intentar movernos más, ¿no? Que las opiniones no se mueven, las partes tampoco nosotros nos movemos, pero entonces supongo que pues no divertirnos más, ¿no? Otras cosas, ¿no? Pero con más libertad es para divertirnos, ¿no? Cayetano, en el mundo astral, en el mundo del espíritu, también existe, diríamos, el mal. No solamente es el mundo material. ¿Qué quieres decir? A ver. ¿Tienes un burlón? ¿Qué quieres decir? Bueno, no. La parte negativa. Sí, la parte negativa en el mundo astral, en el mundo del espíritu también existe, tan fuerte como en el material. O... Sí, entiendo lo que quieres decir. Pero, y allí, cuidado, con esta atención a lo que voy a decir ahora, ¿eh? Esta pregunta está muy bien hecha, ¿eh? Pero, tanto tú

macrocosmos, microcosmos. Sí. Que parece que quieren decir que todo está en nosotros, aquí, ¿no? Solamente o en nuestra mente. Y en cierta forma, ¿eh? En cierta forma, sí, es una verdad. Hay otros mundos, pero todo está en este. A veces, Tomeu me ha dicho, todo está en nosotros. Yo no creo que venga nada de fuera. Esto no me lo ha dicho Tomeu. Y yo, cuando me he quedado solo, maestro, es verdad, y dice verdad Tomeu. No viene nada de fuera. Pero cuidado. ¿Dónde está esto de fuera? ¿Dónde es fuera? Me dice que todo lo que ha dicho aquí ya ha sido, bueno, no, de que el bien y el mal, todo es Dios. Entonces, dentro y fuera, ¿dónde está dentro y dónde está fuera? ¿Qué pasa aquí? Si todo es dentro y todo es fuera, al mismo tiempo. No sé si ahora nos escucharan aquí los teólogos católicos y otros sabios, así, científicos y filósofos, dirían, estos tipos... Es raro que hablen así, sin embargo, encima de la mesa no hay coñac. ¿Eh? Porque parece que nos estamos emborrachando, pero bendita borrachera, porque cuántas cosas se van aclarando. Qui barba veu, barba honra, decían la gente antigua, bueno, nuestra madre, si tiene barba ve, barba honra. Es decir, que y hablando se entiende la gente. Y hay tantas cosas que se dicen, hablando se entiende la gente, decir las verdades, mis ideas, mis opiniones, y hay que ver cómo se pone la cosa. Y se pone lo que podemos decir al rojo vivo, ¿eh? Casi, casi, a veces hay momentos que parece que tocamos con las manos de la este Dios universal, lo que llamamos el cielo. Porque, ¿dónde está arriba y dónde está abajo? ¿Dónde está el cielo? Si te vas a la quinta puñeta de la galaxia y ves a la Tierra que se va alejando, una puntita de nada, y si tú te vas así, la puntita se va hacia abajo, y abajo. Sí, pero es que si después te vas así, ahora resulta que está arriba, y ¿dónde está arriba y abajo? Y tú has dicho, Juana, has venido a decirme que, repite. Sí, que si el bien y el mal es algo puramente del mundo material. Ahí está. Y se puede decir esto, noche. Bien, mal, positivo, negativo, mundos grandes, mundos pequeños y todo, ¿no? Y es que llegamos a un punto tan al rojo vivo, que yo hace años que lo estoy viviendo, y estaría muy contento si vosotros ya lo estáis viviendo esto. Para dar una idea más clara de todo esto, más sencilla, pues. Pinochet, maestro, lo que tienes que hacer, que no sufra este hombre, que no lo hagan sufrir. Y estos que echan bombas allí, no, también. Y este Voltaire, el Papa, tanta porquería en este mundo. Y este Franco, y este Hitler. Ah, caramba. Y a veces tengo que acudir, claro, a estas palabras de Jesús de Nazaret en la Biblia. Las dijo, no las dijo, no lo sabemos. Pero caramba, ¿cómo encaja? ¡Padre! Perdónalos si no saben lo que se hacen. Solamente lo sabes tú. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y cuando sientes aquello, no sé si os he contado el caso. En las viviendas vino un día un pastor protestante llamado Joaquín Ranero de la Iglesia Bautista de Poisson d'Arleux. Y este hombre después, en una reunión después de la reunión, días después, dijo a una familia de Valencia que había venido una señora de la Iglesia Bautista de Valencia a visitar a aquel hombre, pero esta familia me conocía, y aquella señora vino más a mi casa que a su casa o a los servicios religiosos, y dijo a la familia por teléfono: la señora tal va cada día a casa de Cayetano, allí que se enseña espiritismo y prostitución. O sea, casa de putas. Aquella familia, bueno, se pusieron, vinieron aquí a hablar, bueno, allí en las viviendas hablaron conmigo, el pastor este Humberto Capó, que ha fallecido de la Iglesia Evangélica, estaba en Madrid, habló con otros pastores, y ¿qué ha pasado en Mallorca? ¿Qué nos dice este? De este hombre, de tal Cayetano. Y Humberto dice: yo solamente puedo decir que está en contra de nosotros por esto de ricos y pobres y tal, pero yo lo considero todo un caballero. Aquella familia, bueno, tal, tal. Dejemos la historia así, ¿eh? Así. Recuerdo que el sacerdote católico de la Iglesia de San Sebastián, don Bartolomé Mordorell, supo ayer y dice, y en tiempos de Franco todo esto, dice: ¿quieres que lo denunciemos? Lo meterán a la cárcel enseguida. No, déjalo. Hace 2 o 3 años, una cosa así, 2 años, estaba yo sentado con él. Bueno, no podía leer el periódico y me veo allí. Joaquín Ranero, pastor de la Iglesia Evangélica, Evangélica, bautista esta, se encontraba de vacaciones con su esposa en Inglaterra y se paseaban por Londres, le dio un ataque cerebral y ya lo recogieron de tierra en el suelo, así, muerto. Joaquín Ranero ha muerto en un ataque cerebral en Londres. Señor maestro, yo tengo que darte las gracias ahora. Hay que ver, y yo me puse a llorar, me saltaban las lágrimas. Te doy gracias, señor maestro, de que yo no estoy alegre. No me alegra esto de que haya muerto. No sé si me entendéis. Hablad vosotros. ¿Me entendéis? Sí. Daba gracias a Dios de que no sentía odio. Yo creo que si esto no es Dios, como se dice, aplayame y vámonos.